puro enamorado. Tiene mujeres por montones y cuando ve una mujer buena, antes de pare corazón. Y cuando ve una mujer buena, cuando lo montan las mujeres, hasta relincha de emoción. Cuando lo montan las mujeres, hasta relincha de emoción. Tiene unas orejas grandes, ese burro enamorado. Si lo acaricias, ten cuidado, pues se para apresurado. Si lo acaricias, ten cuidado, pues se para apresurado. Pues él se para apresurado. Si lo acaricias, ten cuidado, pues él se para.